El niño tiene que hacer su trabajo práctico. Y en este caso, si es por equipo, cada niño debe llevar su trabajo, su hoja, la que le corresponde, con su letra. Ningún niño puede llevar el trabajo práctico ni con la letra del padre ni con la del jefe de equipo. El trabajo práctico tiene diferentes letras, porque cuando yo lo voy a evaluar, yo no voy a evaluar al jefe del equipo, yo voy a evaluar a los 7 niños que están en ese ¿Y qué usted cree de un trabajo práctico integrador? Que lo hagan en una computadora, que lo muy bonito, le pongan no sé cuántas cosas y que sea la letra digital, ¿no? La letra Creo impresa. que no es la correcta. La letra debe ser la del niño, totalmente todos los conocimientos deben ser del niño y de los integrantes de ese equipo que están ahí. Bien.